Muy bien. ¿Tenemos muy comunicación telefónica? Claro que sí. Dijimos que se había ido para la calle, exactamente, para la Plaza San Martín. ¿Quién está del otro lado? Está Don Tato. ¿Cómo le va, Tato? Hola, Gaby. Hola, compañeros. Bueno, nos vinimos para acá, para la Plaza San Martín, para seguir hablando de esta vergüenza que ha dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de este 2-1. Y para hablar de este tema, acá está muy amablemente con nosotros Geno París, referente luchador de los derechos humanos y de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Hola, Geno, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bien, porque hay sol, porque nos encontramos acá con las madres, bien porque estamos rondando, pero muy enojados, ¿no? Enojados, molestos y sobre todo preocupados, porque las leyes no únicamente dicen lo que dicen literalmente, sino que hay que interpretarlas en el contexto en el cual se dan. Esta cuestión, este fallo de la Corte, que no es una ley, este fallo de la Corte, en este contexto donde hay un montón de otros problemas, muchísimos despelotes económicos, donde han endeudado al país a niveles exorbitantes, donde están preparados todo para reprimir, es muy preocupante. No solo porque nosotros vamos a ver dentro de poco a todos los que nos sigan, porque estoy seguro que va a venir la catarata del 2-1 de todos los que están condenados y cumpliendo con él, no solo por eso, sino por lo que se le dice a la sociedad. Mirá, nosotros hicimos esto, nosotros transformamos este país, nosotros lo destruimos económicamente, y quienes lo hicieron, manchándose de sangre, haciendo todas las barbaridades, ahora salen en libertad, y poco más que le tenemos que pedir perdón por haberlos mantenido presos. Para mí es muy preocupante, es muy molesto, y lamentablemente, como es un fallo de la Corte, ya no hay más instancias nacionales, la única forma de recurrir lo que tenemos es esta, movilizarnos, salir a la calle, salir a repudiar, salir a contarle a toda la gente lo que están haciendo, porque es necesario que como argentinos, no solo ya como militantes o como miembros de los organismos de derechos humanos, como argentinos nos movilicemos porque se nos están llevando el país por delante, y eso es lo preocupante. Fíjate acá, en Mendoza, además de esta ley, un 1 de mayo se anuncia como gran medida que se va a hacer trabajar a los presos. Algo que ya se conocía, algo que ya era legal, algo que ya existía, ahora lo anunciaron como una gran cuestión. No tienen otra política, no han probado otra manera. Entonces están llegando a puntos tan exorbitantes que lamentablemente no nos queda otra que estar en la calle. Los argumentos leguleros de una parte de la Corte, con ciertas legalidades, retroactividades, etcétera, etcétera, ¿lo eximen de alguna posibilidad de inocencia? Decir, ¡ay, yo no sabía! ¿O no es inocente esto? No. Esto estaba absolutamente preparado. Ahora se entiende muy bien por qué la presionaron a la Hayton de Lonasco, por qué le hicieron todo lo que le hicieron para que renunciara, y después negociaron qué. Esto precisamente, el tercer voto para poder aplicar este 2-1 a este personaje, para poder hacer este fallo. Y de aquí en más van a venir un montón de fallos similares, porque los han puesto para eso a estos dos tipos. No por algo lo hicieron de una forma tan amañada, buscar un viejo artilugio, la Constitución, de que en enero se tenían que poner dos personas. Eso fracasó. Después compraron los votos de una mayoría para que pudieran estar Rosati y Rosanqui, y ahora hicieron eso. No hay ninguna inocencia en lo que están haciendo. Yo creo que está todo muy bien planificado, vienen avanzando. Ahora van a ser pedidos seguramente para reformar algunas leyes, para todo aquello que nos movilicemos por la calle, o nos van a querer cobrar una multa, o nos van a querer meter en cana, o nos van a querer sacar la personalidad jurídica, o cualquiera de las cuestiones que se le ocurra. Porque, como dicen todos, y no está mal decirlo una y mil veces, vienen por todo. Lo único que nos está quedando, lo insisto, es esto, es estar con la madre, como vos decías recién, en un día muy lindo, con mucho sol, un buen día otoñal, salir y repudiar en la calle, decirle a todo lo que nos está pasando, porque lamentablemente cuando nos demos cuenta, yo no es que sea muy inteligente, yo ya estuve allí, yo hace 40 años a nosotros nos metieron en cana casi por lo mismo. Si vos lees los artículos diarios de hace 40 años con lo de hoy, el programa económico es exactamente el mismo, calcado, son los hijos de los que nos mandaron a matar quienes están en el gobierno hoy. Entonces no nos queda otra que movilizarnos, y no solo por nosotros, movilizarnos ya por nuestros nietos, porque esta deuda externa es absolutamente impagable. Hoy estaba leyendo dos articulitos que parecen tomados de los pelos, pero que tienen mucha relación. La situación de Grecia con la deuda externa y la situación de Puerto Rico que vos comunicaste esta mañana. Es calcado lo que nos va a pasar. Si no abrimos los ojos ahora, más allá de esta, si no abrimos los ojos, nos van a pasar por encima, pero literalmente. Entonces, embroncado, preocupado, molesto y sobre todo con muchas ganas de gritar, compañeros, personas, argentinos. Salgamos porque no nos queda otro. Gracias, Geno. Gracias a vos, ¿eh? Bueno, compañeros, ahí teníamos el testimonio de Geno París, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, acá en la Marcha de la Madre, no la Ronda, la Marcha, como le gusta decir a ella. Exacto. Acá en esta Plaza San Martín Vallada, que, bueno, recordemos lo que pasó con la Plaza San Martín. Claro, sí, que es justo casualidad, ¿no? Se pusieron a hacerle reformas, pero la marcha se sigue realizando. Tal cual, tal cual. Y bueno, y el espíritu sigue estando en pie y sigue estando vivo. Bien, compañero, no sé cómo estamos de tiempo para si enseguida hacemos otra salida. Sí, hacemos una más. Un abrazo. Ahí nos escuchamos enseguida nomás. Enseguida nomás.